lo dañino que es la pornografía, porque no, cuando uno habla de pornografía cree que la pornografía solamente la ven los adultos. Nosotros manejamos estadísticas acerca de eso y lamentablemente en Bolivia está en el top one de pornografía en el mundo, es el número uno. Okay, y no solamente la observan o la ven personas adultos, hay niños incluidos. Se ha comprobado a través de los estudios que hemos hecho y realizado de que los niños ya hoy en día de los 6 años ya están activos y tienen acceso a la pornografía por los medios de comunicación que se tienen hoy en día. Entonces, toda esa temática la manejamos desde el punto de vista de que los padres tienen que hacerse responsables de enseñar la educación, pero a los padres orientarlos a que puedan tener estas temáticas en el hogar. Tenemos talleres para padres donde les enseñamos que ellos puedan hablar de estas cosas en el hogar. Creemos que por principio es la familia que debe educar a los hijos. No es la responsabilidad de una escuela. Uno de la escuela va a aprender cosas técnicas, pero no principios morales. La moralidad la tiene que enseñar el papá y la mamá en el hogar. Tampoco es de un gobierno, no es responsabilidad de ellos. ¿Okay? Y eso es como motivamos entonces a través de talleres, donde le enseñamos a los padres que toquen estos temas, los hablen y que los hijos están dispuestos a conversar. Porque no es fácil, cuando uno habla de estas cosas, los hijos obviamente no están abiertos, no hablan sobre eso. Es porque no se sabe hacer.